105.7 FM. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good at it. And you too, and you too, too. Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, tercer programa de esta undécima temporada en Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM o a través de internet en las distintas conexiones que podéis encontrar en u2valencia.com y radiomanises.es. Saludamos ya a los compañeros del equipo de Vértigo Radio. Leo Catalán. No sé si está tu voz o la mía. Buenas tardes, Javi. Es la época. Sí, no, estamos en época de tener la voz un poco tomada. Saludamos a un compañero nuevo en el programa, desde México, pero aquí en directo ahora, aquí en la Casa de la Cultura, Pancho Rivera. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Buenas tardes en Valencia y buenos días en México. En México. Seguimos hablando contigo. Saludamos también a José Manuel Marcote Lec, que ha venido también desde Galicia hasta con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estamos? No en México, pero un poquito más arriba también. Ahí tenemos la misma hora, ¿no? De momento. Sí, sí, estamos ahí ya. Misma hora, diferente temperatura, ¿no? Dublín. Y también tenemos, como siempre, a Carlos Miralles. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Con la agenda preparada. Con la agenda preparada, tributos U2, hay un par de ellos y la agenda de la banda, de U2. Muy bien, y también tenemos a Raúl Cuello, buenas tardes. ¿Algún día me nombrarás el primero? Pues no. ¿Por qué Leo siempre es el primero y yo el último? Va por orden de la mesa. Vamos a ver. ¿De barba? ¿Tamaño de barba? Los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. O sea, amén, hermano. No te quejes. Buenas tardes a todos. Mandamos un saludo a Óscar Puchades, que hoy no ha podido estar con nosotros. Ha hecho todo lo posible, pero creo que lo tendremos luego por el teléfono. Y también un saludo para Pablo Sabariego, que lo tenemos al control técnico. Hoy 21 de octubre de 2015, son las 8 y 8 minutos en directo. Si os parece, ya vamos a entrar de lleno en la actualidad de U2, vamos con las noticias. We say goodbye to Frank Sinatra. Pues nada, saludamos a la gente que ya se está conectando a través de internet al programa para el seguimiento en directo, a Silvio Espadafadora de Zoo Station Radio, el programa hermano de Argentina, que bueno, pues ahí también nos está siguiendo y le mandamos un saludo. Hoy tenemos un programa con invitados ilustres, ¿no? Pancho y Leg, y bueno, tenéis el micrófono abierto para ir opinando de todos los temas alrededor de U2. Y bueno, sí, y para empezar hoy pues vamos a cerrar un poco el círculo de lo que fueron los conciertos de U2 en Barcelona, que bueno, todos los que estamos aquí pudimos vivirlos en directo. Esta semana, pues concretamente ayer, se publicaba una noticia en nuestra web en relación a la campaña One, con esa recogida de firmas que se hace en todos los conciertos, y que durante la semana de los conciertos de U2 en Barcelona pues se batió el récord de recogidas de firmas. Concretamente, el sábado día 10 de octubre fue el día que más se ha recogido firmas, no solamente en Barcelona, sino en toda la gira. Uh-huh. Y recordemos que ha pasado por todos Estados Unidos, por Nueva York, por Los Ángeles, por Chicago, por Canadá, en Vancouver, en fin, ciudades muy importantes, luego también muchas en Europa. Pero ha sido en Barcelona, el día 10 de octubre, el día que más se recogieron, con un total de 2.144 firmas, destacando entre el equipo de voluntarios de One, pues el nombre de Miriam Bermejo, que bueno, pues para muchos era que nos están escuchando desconocida, pero para el equipo de Valencia pues la conocemos de siempre. Es un miembro activo de Udo del Valencia, que está ahí pues colaborando en muchas de muchas formas, y bueno, para los conciertos de U2 se hizo voluntaria de One, y bueno, alcanzó una cifra que también es récord individual de 269 firmas. Bueno, son las chicas, los chicos que antes de cada show pues iban con la tablet para firmar el manifiesto de One y regalaban las pulseras. Yo creo que todos tenemos, ¿no?, la pulsera de One. Sí, yo soy uno de los firmantes también, ¿eh? Aquí está la pulsera, aquí. Es un souvenir, ¿no?, de la gira, y bueno, pues y de paso también pues te adhieres a la campaña, que bueno, que como todos sabéis pues sirve para presionar a los políticos, pues para que hagan sus políticas a favor de los más desfavorecidos. Y bueno, la verdad es que ya son muchas las últimas giras de U2, las tres últimas, han venido caracterizadas por el tema de One y la pulsera. Y One, su lema podría decir: no queremos vuestro dinero, queremos vuestra voz. Más, la pulsera pone: usar vuestra voz, cambiar el mundo. O sea, la suma de todas las voces, de todos nosotros, los millones que estamos en One, pues es un empuje poderoso para lograr cosas ante los políticos. Exactamente, porque hay que recordar, por si alguno no lo sabía ya, pues que estas organizaciones en las que colabora Bono no piden el dinero. Lo que piden es la voz, como decía Raúl, y que de esa forma pues se pueda presionar a los políticos. Luego está Red, que ahí sí que a través de las compras con determinadas marcas pues sí que se recauda fondo para la lucha contra el SIDA, la malaria. Y bueno, pues ahí queda esta nota de los shows de Barcelona. Quedará pendiente hablar esta semana, también en U2 Valencia lo veréis, un artículo relacionado con la organización de las colas y la seguridad que hubo en el Palau Sant Jordi, con todas las empresas de seguridad que trabajaron muy coordinadas y que hicieron que, junto con el apoyo de la gente de U2 Valencia que estuvo en la cola, pues fueran unos conciertos en cuanto al tema de seguridad y acceso a al pabellón, sobre todo a la gente que pasó más horas haciendo la cola, pues fuera muy tranquilo, no hubiera ordenada, problemas. Pues ordenada. Que es una cosa que preocupa, ¿no?, cuando vas a un concierto, sobre todo si tienes intención de coger un buen sitio, pasarte todo el día. Vaya comparación, ¿no? Me acuerdo yo del primer concierto que vi de U2 en el Palau Sant Jordi, a este último. Es como la noche y el día. O sea, no recuerdo cuando abrieron las puertas, la avalancha. O sea, desde la parte de arriba por eso del estadio hasta abajo. La experiencia de saber lo que puede pasar hace que la organización ya te controle un poco y los propios fans se organicen. Estamos hablando de hace 23 años. Claro. Bueno, y también influye en la edad que tenemos ya nosotros. Exacto. No, eso no influye. Si no. Estás ahí y hay avalancha, vas el primero, ¿sabes? Bueno, ya, pero ya vamos un poco más calmados y relajados, no hay tanto alboroto. Pero porque te iban calmando y te iban relajando. Si no hubiera habido nadie, esto es lo que estás diciendo ahora mismo, no lo diría, seguro. Yo, respecto a lo que ha comentado Javier, en Barcelona 2 hay una chica de Uruguay que vino a Barcelona 2 y no nos necesitó. De hecho, la enumeré yo, le di mi correo electrónico y nos manda un saludo a Bertiu Rayo, a Audus Valencia, y gracias por la organización, porque dice que fue un espectáculo para ella. Ella ve la parte distinta de cuando van U2 a Latinoamérica, que van todos en al mogollón, a ver la organización que teníamos, todo ordenado, de 50-50. Muy, muy bien, la verdad. Felicidades de parte de Tatiana. De eso estará escuchando, porque de hecho le mandé el link de Radio Manises para ver el programa. Un saludo para ella. Y bueno, pues para cerrar ese círculo de Barcelona, aunque bueno, yo creo que como ya comentamos la semana pasada, fueron unos shows que pasan a la historia, ¿no? De U2 en España. Y probablemente uno de la cuarta noche, uno de los mejores shows de U2 en su historia en nuestro país, y yo creo que uno de los mejores de la gira hasta ahora. Pues vamos a escuchar Where's the Trigger No Name, que fue uno de los, bueno, no hace falta presentar esta canción porque uno de los momentazos de la noche, ¿no? Como yo creo que fue un momentazo de la noche para todos nosotros. Bueno, y no solamente por el saludo, que es lo que vamos a escuchar también en la canción, en la parte final que hace a Valencia y a Vertigo Radio. Pero bueno, es que esa canción, da igual que sea en Barcelona, que sea en Amberes, que sea en Colonia, engancha. Es una canción. Es la canción. Así que vamos a escuchar Streets del 10 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. What do you want? Ahí teníamos el saludo de Bono y U2 en Barcelona a la gente que estábamos por ahí cerca del escenario, la gente de Vertigo Radio y de Valencia. Y bueno, pues son estos detalles, ¿no?, que llegan, ¿no?, y que pagan un poco la nómina de estar aquí todos los miércoles. Casi, casi. Y más, yo lo escuché con mi hijo y flipaba. Estaba, o sea, yo estaba alucinando. Yo, si te digo la verdad, en ese momento ni me di cuenta que... No. Sí, sí. Sí, no. Estaba tan flipando con la canción que no llegué a entender ni lo que dijo. Y yo, me di cuenta. Estabas al lado ahí, ¿qué ha dicho Vertigo Radio? ¿Qué ha dicho Vertigo Radio? No me entra de nada. Yo estaba con Sergi Cabot, saludos a ti, y me decía, lo ha dicho, es verdad, sí. Y luego la segunda vez que repitió ya en el O, ya genial, ya dice, ya no duda, ya ahí... Raúl, ¿qué dices? Nada. Valencia. Valencia. Gracias, Bono. Y bueno, ahora podemos seguir hablando de las noticias que han... Bueno, vamos a hablar, si queréis, ahora del TFA Friday, el programa de Chris Evans, que se emitió en directo el pasado viernes en Londres. U2 hizo ahí una escapada de la gira porque habían estado en Amberes. Recordamos que el último programa de Vertigo Radio estaban haciendo la segunda noche. Y luego fueron el sábado y el domingo en Colonia, donde estuvo Leo y Óscar. Ahora nos comentarán en unos minutos la experiencia. Pero bueno, U2 estuvo antes en Londres, donde bueno, pues fueron entrevistados por Chris Evans en el primer programa de TFA Friday, en el Channel 4. Un programa que bueno, legendario, ¿no?, en Inglaterra. Recordamos una entrevista que les hizo en el Día de San Patricio en Dublín. U2, Chris Evans, en el mismo programa. Sí, lleva ya muchos años en antena ese programa. Lo comentamos también el miércoles pasado, que Chris Evans siempre, o sea, es un tío que se dedica a la música, evidentemente, ¿no? Lleva muchísimos años, ya los ha entrevistado varias veces, sobre todo con el pop también, en la radio. Él, no sé si os acordáis el especial que hizo dentro del escenario, que también los estuvo entrevistando. Cuando lo del No Line on the Horizon, también los entrevistó él, fue el encargado de llevar la entrevista a él. Y es un tío al que conoce, que U2 conoce y que se siente a gusto y pues siempre, ¿no?, son partícipes, ¿no?, a estar con él. Cuando él pienso que se lo pide, ¿no?, pues siempre están ahí apoyándole, ¿no? Y era el primer programa, después de una ausencia durante un tiempo, del regreso del programa y dijeron, vamos a llamar al mejor grupo del mundo, pues vamos a llamar a U2. U2 aceptó. Sí, pero ya digo, por eso, como hay buen rollo con él y se llama bastante bien, a lo mejor si hubiera sido otro, pues hubieran dicho no, pero que a santo de que entre mitad de una gira, o sea, de un día previo a un concierto, van a ir a Londres a hacer una actuación que no tienen pensado, ¿no? Aparte, se llevaron a parte del staff en un avión privado para que, bueno, pues preparar todo lo que fue la actuación, porque al final tocaron cuatro canciones, que fueron en el programa en directo se emitieron dos, que fueron, si no recuerdo mal, Raised by Wolves y Vértigo, que bueno, la voz de Bono se notó bastante tocada, ¿no?, en diferencia a lo que viene siendo la gira y más concretamente los conciertos en Barcelona, que la voz la tenía perfecta, en una calidad muy muy buena. Yo creo que con el cambio de temperatura de España con Bélgica y luego Inglaterra, pues ahí Bono cogería frío en la voz, no sé, la tenía un poco más la cascaeta, ronca, sí. ¿No? Pero bueno, luego ya el resto de canciones se mejoró y bueno, aparte de Raised by Wolves y Vértigo, al día siguiente se emitió el programa completo y también tocaron Out of Control y la otra era Song for Someone. Y bueno, quería hacer un inciso porque estaba también siguiéndonos en directo nuestro compañero Rodrigo de U2 Chile y dice que es un detalle, ¿no?, lo que hizo Bono en Vértigo, y hay que decirle a Rodrigo que ese Vértigo Radio también iba por ellos, por el lado oscuro, que los escucharemos al final del programa y que bueno, pues esperemos que pronto vayan a Chile, también a México y bueno, a ver si los chilenos que vayan ahí con el cartel de Vértigo Radio y también les les saluda. Y bueno, si os parece, vamos a escuchar Out of Control, que coincidía el día con el aniversario de cuando el Colonel Stewart firmaba el contrato con, o escuchaba por primera vez a U2 con nuestro amigo Paul McGuinness. Creo que eran 36 años hacía que escuchaba por primera vez a U2 y escuchaba Out of Control. No sé si U2 lo hizo a propósito, pero cuando la tocaron en la televisión, lo podéis ver en YouTube, Bono descorcha una botella de champán en la actuación, y yo creo que un poco fue esa conmemoración, ¿no?, de aniversario de esa firma del primer contrato de U2. Así que vamos a escuchar Out of Control. Okay, that was our last single. This is our very first single. Very best to the TFI team. Christmas Evans, sitting in the stocking. We'll be right back. Out of Control, que siempre es un placer verla en televisión, mucho también, pero vivirla en directo. Afortunadamente en esta gira la están tocando. Sí, sí, sí, muchas veces. Sonó hace dos días. En Köln. El domingo. ¿Cómo se dice en alemán? ¿Köln? Köln. ¿Köln? Pues digo yo, no sé. ¿Köln? Bueno, vamos a preguntarle a Óscar Puchades, que lo tenemos al otro lado. Que no lo diga Óscar, ¿no? ¿Cómo se dice Colonia? ¡Köln! ¡Gol! ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy buenas. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué acento alemán tienes? Tremendo. Sí, sí, Y lo de Pierre me suena súper bien también. Y el restaurante, el nombre del restaurante lo dice mejor. Sí, sí, desde luego. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, bueno, estamos aquí un poco afónicos y no sé por qué. Sí. Bueno, yo por el frío, sí. Pero no sé. Sí, sí. Es ¿tú recuperado ya? Es que hace escasas tres días que estábamos ahí disfrutando de los cuatro irlandeses. La bueno, contarnos un poco la aventura del viaje. Bueno, pues mejor dicho, aventura. Desde luego, y tanta aventura, madre mía. Pues nada, básicamente llegamos el viernes por la noche a Frankfurt, nada, cogimos un coche, llegamos a Colonia, que por cierto, cuando llegamos a Frankfurt, pues estábamos creo que a 3 grados. 3-4 ¿no? grados, sí. 3-4 grados. De 24 de Valencia a 3-4 grados. Sí, como más de 20 de diferencia y se notaba bastante, desde luego. Pero bueno, nada, ya llegamos a Colonia, pasamos por el estadio y la verdad es que el pabellón es fantástico. Es un pabellón que está en una especie de montañita, es elevado, que tiene un arco que lo traspasa, que se ve desde cualquier lado de la ciudad, es impactante. Lanxess Arena, eso es, sí, sí. Fantástico, desde luego, yo le pondría 5 estrellas sin duda, Lo único que le falta son las escaleras mecánicas. Es muy alto también, subir. Sí, es una pasada. Efectivamente, está muy bien equipado, desde luego. Luego aquí también había público por detrás del escenario, ¿no? Sí. Sí, correcto. Eso hace mucho, porque lo de Barcelona y Ámsterdam, por ejemplo, sí que echas en falta que haya público detrás del escenario. Pero bueno, también te digo una cosa, la verdad es que la grada de detrás del escenario es bastante mínima, es, bueno, puntual, te digo que ahí no caben ni 500 personas, pero bueno, se añade, ¿no? Desde luego. Hace su función, porque la banda también de vez en cuando se gira y hace un guiño a ellos, bueno, se gira, le canta a ellos. Sí, ya cuando cogen el foco, Bono, eso también se agradece bastante, desde luego. Pero bueno, nada, principalmente el concierto del sábado, bueno, la verdad es que fue bastante impactante, ¿no? Eso no cabe duda, pero la quinta, pues bueno, como ya todos sabéis, fue el del domingo. Que bueno, cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos viviendo el concierto más largo de la historia de U2, por lo que dicen por ahí todo. Sí, YouTube dice que son 27, ¿no? El número de canciones es el más largo de la historia, sí. Sí, sí, sí, 27, pero bueno, si te pones a sumar, es que realmente en el setlist, pues bueno, no sé si lo habéis llegado a comentar, habéis dicho algo del concierto. No, todavía nada. Bueno, pues básicamente después de ver el setlist, coges y, porque lo tuvimos acceso a él, desde luego, subió a una chica holandesa, bueno, para tocar en Yellow Harlem, llevaba un cartel que precisamente el día anterior le habíamos firmado el tema de One. La chica estaba como voluntaria de One y habíamos estado hablando con ella tranquilamente y demás. Y el día siguiente nos la vemos arriba y dice, ostras, la chica de One arriba. Muy impactante porque, lógicamente, ella estaba en el escenario en el escenario redondo y la suben a tocar Desire. La toca súper bien con el resto de la banda. Primero parte, fue Party Girl primero. Eso es, ¿perdón? Party Girl. Exacto, eso es. Que fue la primera sorpresa de la noche, fue Party Girl. Ya fue una gran sorpresa. Que iba un poco perdida, hay que recordar que iba un poco perdida porque no se sabía muy bien los acordes y la chica iba un poco diciendo, hostia, ¿dónde coño me he metido, no? Porque no sé cómo tocar, entonces le iban un poquito, pero bueno, no lo hizo mal. Sí, que se fue, porque de hecho Party Girl creo que la han tocado un par de veces solamente. Creo que dos, en Nueva York y aquí. Os puedo decir, desde el Vertigo Tour sonó en el segundo show de Barcelona, en el inicio del que 60, en Milán, 5 días después, 31 de julio en Nueva York y en Colonia el domingo. Y ya está, sí, sí. O sea, canción rara de escuchar. Desde luego. Y luego tocaron Desire, que bueno, pues como siempre, Desire siempre conecta con todo el público. Hay que decir que el público entregadísimo desde el minuto uno, tanto el primer concierto como el segundo, la gente entregada, encantada, empezando a hacer la ola, todos gritando, bueno, todos... Yo diría que el segundo día la gente le costó un poco más entrar. El primer día había, digamos, mucha gente de fuera, por el tema del sábado, y el domingo eran más alemanes. Sí, más alemanes. Y el domingo la gente, digamos que le costó un poquito entrar, pero un pelín. Pero bueno, es como es un poco como el Barcelona 1, ¿no? Que como era el primero, se cogía con más ganas. Claro. Luego ya el segundo y el tercero, como rollo, ya han tocado antes, pues no era lo mismo. De hecho, en la cola prácticamente no había casi nadie por las mañanas. Claro. Y el primero, en cambio, que era un lunes, había mogollón. También tal vez influye eso en el público, ¿no? En la primera noche, que sea la que se coja con ganas. Sí, desde luego, y sobre todo eso que comentamos, ¿no? Que el domingo también, pues mucha gente, la gente de allí, porque la gente que está de fuera, pues lógicamente el domingo aprovecha para volver a su tierra y demás. Y bueno, lo que estábamos diciendo, que la gente, ya te digo, yo la vi súper entregada, desde el primer momento. Pero bueno, lo que estábamos diciendo es que se pusieron a tocar Desire y disfrutando de la canción a tope con la chica. No recuerdo ahora mismo el nombre de ella, lo he visto por Twitter, pero bueno, da igual. En cualquier caso, la chica encantada de la vida. Y ya para finalizar, Desire se la lleva uno en medio del pasillo entre la I y la E, le dice, vete para acá. Y luego le dice, don't move, play Angel of Harlem. Y la chica se queda alucinada y empieza a tocar ella sola Angel of Harlem con Bono delante pegado cara con cara. Y impresionante, porque está tocándola y de golpe le cambian a Dietz la guitarra acústica, le dan otra y se engancha la banda. Y eso ya fue. Yo no sé si vimos el mismo concierto, Oscar. La bomba, está haciendo gestos de que no fue así, pero bueno. Es que, ¿cómo fue exactamente? Vamos a ver. Acaba Desire, ¿vale? Entonces van a despedir a la chica. Y de repente Bono se gira y le dice a la banda: stop. Let's go to play Angel of Harlem. O let's play Angel of Harlem. Entonces fue cuando empezaron a tocar Angel of Harlem. Y fue cuando al final de Angel of Harlem, ya cuando Bono, ya cuando acabó la canción, se llevó a la chica, ya al final de la canción se llevó a la chica a mitad de la pasarela. Y tocaron ella solamente y Bono, o sea, ella tocando cuatro acordes y Bono cantando al final, que hizo un snippet. Y ahí fue donde acabó la canción. Se la llevó al final, ¿no? Al final de la canción. ¿Se llevó la guitarra o no? Y luego se giró y le dijo Bono, Edge, is your guitar? Lo que hace siempre, ¿eh? Bueno, entonces, Edge hizo como un amago, ¿no? Y bueno, dice, bueno, vale. Sí, pero luego hablamos con ella, la guitarra se la llegaron a dar, yo creo que no. No lo sé, yo no he hablado ya, la vimos fuera, pero no... La vimos fuera. No, yo la guitarra sí que la he visto fuera, o sea, porque llevara ya una, sí, de casa, que llevaba. No, sí que la llevaba. Una guitarra. Pero es que lo que ocurre es que luego Dallas la guarda y cuando viene a concierto la vimos en la calle allá afuera, pero no la vimos, claro, por la guitarra, sí, la vimos, ¿no? Después de la visto. A lo mejor si iba en coche, la había dejado en coche. Igual. Y Oscar, ¿y el final del concierto qué? Espera. Es que quiero, Oscar, quiero comentar una cosa antes de al final del concierto. En el primer día, la chica que subió al Mercat fue muy curioso, ¿no? Porque llevaba una camiseta firmada por Adam Clayton, por The Edge y por Bono. Entonces, claro, Bono le pregunta, ¿no? Decir, oye, ¿qué pasa aquí? Y estás, llevas tres firmas, dice, te falta una, ¿no? Y dice, sí. Yo creo que hay mucha gente con ese problema. Y se gira así y le dice, Larry, ¿qué pasa, tío? ¿Por qué no está tu firma? Y ahí Larry hace como una gesta, como una mueca, ¿no? Y dice, ¿un bolígrafo? Y dice, Larry, ¿te animas? ¿Un bolígrafo? Entonces no le quedó más narices a Larry que firmar en la camiseta a la tía, ¿no? Y todo el estadio, bueno, vació súper contentos ahí. Lo que hay que hacer para tener la firma de Larry. Y luego cuando termina de firmar Larry, coge el bolígrafo y lo tira así. ¡Zas! Una y no más. Estuvo genial. Y luego también en el segundo día, cuando acabó Particle, Bono abrió una botella. Bueno, fue cuando acabó, empezó. Bono abrió una, creo que cuando estaba acabando, una botella de champán. Y brindó con esta chica para cuando compartió. ¿Aquí la voz ya la tenía recuperada o todavía se notaba un poco el...? No, la tenía cascada, la tenía cascada todo el fin de semana. Sí, todo el fin de semana. Bueno, ahora está en Dublín, supongo que recuperándose. Está descansando, claro. Por eso, 25, segundo, os decía, y habéis visto el setlist, el final del setlist impreso, que decía o bien Steel o bien Battle o sí, Forty. O sea, tenía dos finales el concierto. Sí. Claro, eso depende de cómo viera a la gente. Ahí está. De animada. No, eso siempre lo ve, siempre está pendiente de la reacción del público en todos los conciertos y lo vio bastante claro. Para la gente fue un sorpresón. Pero. Y nada, lo que estábamos comentando, que estábamos con la penúltima canción y nosotros diciendo, bueno, aún no hay posibilidades, por favor, de que pueda tocar Bad, porque llevaba el Strato, Diez llevaba el Stratocaster, como siempre, claro, el Bad es Stratocaster puro y duro, desde luego. Entonces decíamos, claro, no nos íbamos a imaginar, pues tocarán Steel, ¿no?, para acabar el concierto. Tocarán Steel, estábamos Fran, Leo y yo diciendo, por favor, por favor, por favor. Todos estamos así. Y efectivamente, allá fue el sumum. Yo creo que todo el estadio se nos pusieron los pelos de punta. En ese momento, cuando comienzan con Bad, fue impresionante. Muy bien, Óscar. Pues nada, un placer hablar contigo. Y nada, un saludo a todos. Vale, nos vemos pronto. Venga, un besito. Un besito. Hasta luego. Escuchamos. Un abrazo, chao. Escuchamos, si os parece. Particle. Y enlazamos con. ¿La agenda? Con ayer, fue el 35 aniversario del Boy, 20 de octubre de 1980, lanzamiento del primer álbum de U2, 35 años ya. Sí, comentar también que Steve Avril deja 65 años, pues. APM Visual, que es el. AMP Visual. Que fuera, se jubila. Los diseñadores gráficos de todo el material, prácticamente todo el material de U2, pues. Y fue el que le dio el nombre, le dio un par de nombres para elegir al grupo y al final se quedaron con U2. Él fue el que lo propuso. Uh-huh. Así que vamos ya con Particle y la agenda. Comenzamos la agenda donde. Uy, el micro, ya está, ya está de vuelta. Comenzamos la agenda comentando los conciertos U2, con 6 conciertos que la banda visitará a Londres en el O2 Arena. Concretamente el día 25, el domingo, empiezan el domingo, 26, 29, 30 de octubre, y los dos últimos conciertos el 2 y el 3 de noviembre. O sea que 6 conciertos. Me estará chulo. Para estar en Londres y... ¿En el O2? ¿Habéis estado en el O2 alguna vez? No, yo no he ido nunca. No he tenido la suerte de ir. Tú creo que vas, Leo, ¿no? A Londres, ¿no? Pues cállate. Alguno va. ¿Alguno? ¿Javi? ¿Alguno? Yo a lo mejor me escapo. Alguno vamos. Alguno vamos. Bueno, pues ya lo que he comentado, el 2 o 3 de noviembre, ya por finalizada, ya pues pasan a París. París, Belfast, Dublín y ya por final de gira. Ya tenemos muchos los que... Ya contamos los días para Dublín, algunos, ¿eh? Y ahí estamos más que listos para ir a Dublín el 24. ¿Tú, Pancho, vas a Belfast y a...? A Belfast y a Dublín. Ajá, con los amigos de Tijuana, con mi hermano de California, y nos vamos a ver. Vamos a estar viviendo, yo creo, mucho mezcal. Sí, para aguantarnos el frío, va a estar todo bien, perrón. ¿Con quiénes vas? ¿Con tu hermano? Cuauhtémoc. ¿Quién más? ¿Eduardo? Eduardo, Vidal. Y ahí vamos a estar viendo. Y un sobrino mío. Muy bien. Ahí va a estar la familia mexicana, ¿no? La familia mexicana. Va a estar muy, muy, muy bien. Ahí sí. Estaremos visitando todos los lugares ahí en Dublín. Épico. Que Pancho también estuvo en Barcelona. ¿Qué te parece Barcelona? Oh, bastante bien, bastante bien. La verdad, la organización estuvo de maravilla. Haber convivido con ustedes, pues, de seis años que los había visto. Pues coincidiste con Juanjo, con Ali... con José, con Fer en Pasadena. Pasadena, sí, en Pasadena fue cuando tuvimos la oportunidad de estar un poquito mandando información aquí con, sí. con YouTube Valencia. Muy bien, la verdad. Fue de unos conciertos en realidad muy, muy buenos. Como decimos en México, muy perrones. Muy, muy bien, la verdad. Convivir y disfrutar de buena música. Muy espectacular. Bien. Hay que decir que Pancho ha hecho el esfuerzo de visitar nuestra ciudad. Y ya pues también el esfuerzo de estar aquí en Vertigo Radio, pues que hoy su vuelo lo ha perdido para estar con nosotros. O sea que gracias, agradecido de visitar nuestra ciudad, de estar con Nos Valencia y con Vertigo Radio. Un placer tenerte aquí. Un placer. Sí, la verdad, tener que estar aquí después de tantos años, dije, no, es una parada especial que se tiene que hacer y gracias por tenerme aquí. Está muy bien todo. Es tu casa. Nos veremos pronto, seguro. Sí, vale. Bueno, Carlos. Sí, finalizado la agenda con los conciertos dudos y pasamos a la agenda de tributos, donde esta semana tenemos dos tributos, ambos el sábado día 24, comenzando con la banda Dubliners, que están en la sala Bliss Café, Covas de Alcalá de Guadaira, a partir de las 6:30 de la tarde, y por último la banda de tributo U2 Band, que está en el local Bondi Beach, Australian Bar de Cabo de Palos, en Murcia, a partir de las 11 de la noche. Y me acaban de llegar un saludo a través de WhatsApp, que nos escuchan desde Vertigo Radio. Jorge Box y su hijo Jordan, segunda generación, como dice, de U2, y buenos seguidores de este programa. Que desde aquí, un saludo. Y como nos tenemos aquí a mi derecha, tenemos a José Manuel Lec. Que nos ha venido de sorpresa, ¿no? ¿Te ha pillado de...? Sí, sí, como siempre, un placer estar en lo que considero mi casa, ya mi segunda casa. Aunque sea solamente por unas horas, porque el trabajo no da para más. Tarragona también es tu... segunda y primera y... Bueno, Udo Valencia. Udo Valencia. Con eso es. Creo que ya digo todo, para mí siempre un placer, aunque sea unos minutos, estar pues, con toda la familia que llamo yo. Un placer también para nosotros. Raúl, ¿nos daría el visto bueno para despedir? Porque vamos a conectar con Chile. Con Chile. Con Rodrigo. Y nada, pues nada, daros gracias a todos por escucharnos. Yo quiero dar las gracias en especial también a Guillermo y a Sheila, que los conocí en Colonia. Son una pareja de Bilbao. Que hemos estado con ellos disfrutando este fin de semana a tope. Sobre todo también a Lorenzo, a Fran Alicante, Fran de Sala y a Sandra Cortés, que han sido nuestros compañeros de viaje, ¿no? Nuestros compañeros de aventura en Colonia. También coincidiste con Ximena. Con Ximena también la llegamos a ver. Llegamos a ver también a Harry Cantas y a su novia, así de pasada, un poquito, de hola y adiós. Yo no tengo mucha relación con él, no lo conozco mucho. Y pues eso, un saludo a todos ellos. Lo hemos pasado genial este fin de semana y esperamos vernos en Dublín dentro de poquito. Muy bien, pues nada, conectamos con Chile, con Rodrigo, con otro temazo más de U2. Chao. Chao. Chao. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. ¡Es imposible! Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. Buenas tardes, oyente de Vértigo Radio. Hoy hablaremos de la preparación en plena gira que tuvo que hacer U2 para presentar los dos conciertos que cerrarían la parte europea del Elevation Tour en Slane Castle, Irlanda. En un principio, el ensayo general, para probar las luces y la estructura audiovisual en la gran explanada del castillo de Slane, sería el 21 de julio del 2001, en el estadio delle Alpi de Turín. Originalmente se había anunciado el concierto en un gran espacio al aire libre en Imola, Italia, pero finalmente se organizó la fecha en Turín, después de algunos problemas con los promotores. La banda reorganizó el concierto de Italia ya que necesitaban un lugar amplio para el gran ensayo, y además esta sería su única actuación italiana de la gira. Las 73.000 entradas disponibles se agotaron en pocas horas, pero el calendario de la gira impedía una segunda fecha. Por eso U2 ofreció uno de los mejores conciertos del tramo europeo con más de 2 horas de show. Pero visualmente y además las deficiencias del audio por el tremendo estadio no lograron el fin mismo de lo que necesitaba la banda. Por otra parte, el escenario resultaba insuficiente. No había pantallas extras, el corazón parecía casi improvisado como una figura deformada y usando piezas de madera. Por eso tomaron la decisión de buscar otro recinto para ensayar con la estructura que presentarían en Irlanda, frente a las 160.000 personas que viajarían desde toda Europa para las dos presentaciones en Slane. En Holanda tenían previsto 3 conciertos en Utrecht, pero pudieron conseguir un recinto ideal para sus necesidades y se movieron al Heldredum, un estadio de fútbol cubierto en Arnhem, con capacidad para más de 30.000 personas. El cambio de recinto permitió la venta de unas 15.000 entradas adicionales por fecha, hasta llegar a las 107.812 tickets vendidos y llenos totales en los 3 conciertos en los Países Bajos. Holanda es una base importantísima para los irlandeses y además un país muy querido por la banda, ya que fue la primera nación que visitaron en Europa continental en plena gira de su primer disco llamado Boy, en octubre de 1980. Los conciertos del 2001 en los Países Bajos fueron un excelente apronte para lo que fueron los shows en Irlanda, ya que usaron el escenario de estadios y con el diseño del corazón más amplio en el cual servía para una cancha de fútbol. Bono pudo manejar a su entera disposición los espacios y movimientos que presentaban en la gira Elevation. Las luces y el sonido cumplieron su labor. U2 ofreció 3 excitantes presentaciones frente a los fieles e incondicionales fans holandeses. Las fechas fueron el 31 de julio, además del 1 y 3 de agosto, a solo 3 semanas de los míticos conciertos en Slane Castle. Además, toda la etapa europea del Elevation Tour fue una constante lucha de sentimientos para Bono, ya que su padre estaba en la etapa final de su cáncer en el hospital en Dublín, y el cantante viajó todas las noches que pudo de julio y agosto del 2001 a Irlanda para pasar la noche con su padre en la habitación donde descansaba Bob Hewson y acompañarlo para estar a su lado. Bono lo expresó perfectamente en el libro U2 por U2. Comentó que pudo cancelar las últimas presentaciones de la banda, pero prefirió continuar en gira y así poder utilizar los conciertos para expulsar su tensión frente a la situación de su padre. Y por eso los shows de esa época se recuerdan como una de las mejores etapas de la banda, con su expresión musical y su relación con el público, ya que todo el mundo sabía la situación de la interna del grupo y valoraron la situación al seguir en la carretera a pesar de lo que pasaba en Irlanda. El momento más introspectivo de los shows era cuando U2 tocaba Kite, y Bono dedicaba la canción todas las noches a su padre, y le avisaba que iría a verlo en unas horas más, para tomar juntos unas pintas de Guinness. Y ahora, presentamos la versión de esta extraordinaria balada de medio tiempo, interpretada el 31 de julio del 2001, en el Galdredum, en Arnhem, con ustedes, Kai. I wish there. Not so much I couldn't taste it. Life should be fragrant. Rooftop to the basement. The last of the rock stars. When hip hop drove the big cars. The time when new media was the big idea. There was a big